besito, dámelo por favor. Quiero encender el fuego aquí en mi corazón. Quiero encender el fuego aquí en mi corazón. Enciéndelo, nena, enciéndelo. Enciéndelo, nena, enciéndelo. Enciéndelo, nena, enciéndelo. Enciéndelo, nena, que esperando estoy. Yo quiero un besito, dámelo por favor. Yo quiero un besito, dámelo por favor. Quiero encender el fuego aquí en mi corazón. Quiero encender el fuego aquí en mi corazón. Enciéndelo, nena, enciéndelo. Enciéndelo, nena, enciéndelo. Enciéndelo, nena, enciéndelo. Enciéndelo, nena, que esperando estoy. Yo quiero un besito, dámelo por favor. Yo quiero un besito, dámelo por favor. Quiero encender el fuego aquí en mi corazón. Quiero encender el fuego aquí en mi corazón. Enciéndelo, nena, enciéndelo. Enciéndelo, nena, enciéndelo. Enciéndelo, nena, enciéndelo. Enciéndelo, nena, y esperando estoy. Oye, César Cubas y los cueros, qué feeling. Eso estoy esperando. Tu cuerpo me está quemando. Las ganas me están matando. Un beso estoy esperando. Tu cuerpo me está quemando. Las ganas me están matando. Enciéndelo, nena, enciéndelo. Enciéndelo, nena, enciéndelo. Enciéndelo, nena, enciéndelo. Enciéndelo, nena, que esperando estoy.